Marta, muy buenos días, gracias por esta comunicación. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Marta. Marta, consultarte, ¿no? ¿Cómo te recibió, cómo recibiste esta noticia? ¿Hacer algo que se esperaba? ¿Y de qué manera también se toma esta de cara al futuro? ¿De qué manera, si esto se milita, si esto se levanta, si esto es apenas un hecho secundario, si se quiere, ante una institución del tamaño y la envergadura de la Iglesia? A ver, hay muchas formas de encararlo, ¿no? Pero en primer lugar es bueno, es una no es, es lo mismo que hizo hace un año para el año del jubileo, que lo extiende sin límites, que siempre podrán ser perdonadas las mujeres por un sacerdote. Entonces, claro que no todas las mujeres se arrepienten, hay como muchos debates, sobre todo hay mujeres que están convencidas que tomaron una buena decisión y lo hicieron en conciencia, por eso tampoco esas mujeres están afectadas, pero sí no se sienten culpables, o sea, no se sienten estar en pecado, porque tuvieron una posibilidad de decidir. Pero esto hay que leerlo más en clave política. Por un lado, desculpabiliza y despenaliza a las mujeres, ¿no? Desculpabiliza porque si la pueden perdonar, es bueno. Hay muchas mujeres católicas que han tenido la práctica de un aborto y eso es bueno. Pero hay que leerlo en clave política, que la máxima autoridad de la Iglesia Católica, masculina, misógina, lo digo así sin con un terrible problema con la moral sexual, tome esta una apertura, elija un camino de apertura, es decir, ¿por qué vamos a condenar el pecado de aborto y va a haber un perdón especial, como si fueran las únicas culpables, las únicas que cometen pecado? Digo, es una buena decisión la del Papa Francisco. Claro que no es que esté de acuerdo con el aborto. El Papa no va a estar nunca de acuerdo, tal vez, con la práctica del aborto, pero sí puede comprender las condiciones que llevan a una mujer a tomar esa decisión. Eso lo expresa. Marta, sí. Y ahí está expresando algo que nosotras reivindicamos, que es la libertad de conciencia. Entonces, lo que yo quiero terminar esta idea, si el Papa está considerando el perdón y que el perdón sea sin termina el año del jubileo y continúa, ¿qué esperan nuestros legisladores que siempre argumentan que por la presión de la Iglesia ese tema no? ¿Qué espera el Parlamento argentino para despenalizar y legalizar el aborto? Porque lo que dice el Papa es la postura de un líder religioso, del Papa. No, él no regula la vida de las mujeres en la sociedad. Él recomienda, él habla, él dice para las mujeres creyentes, para la comunidad católica. Pero el Estado que tiene que gobernar, los legisladores que tienen que legislar, la salud que tiene que atender a las mujeres, tienen que escuchar lo que está diciendo el Papa. Si él pudo dar un paso adelante, con más razón deben darlo los que integran un Estado laico. Marta, justamente esto pasa, ¿no? Porque muchas veces son más conservadoras y hablan incluso en nombre de la Iglesia las propias instituciones y ante estas situaciones muchas veces terminan poniéndose a la derecha de la Iglesia, pero hablando en nombre de... ¿Cómo crees que esto impacta en, bueno, diputados, legisladores, jueces, ¿no? Y lo ponemos en masculino porque la mayoría son machos, ¿no? En este sentido, ¿cómo crees que puede impactar esta medida, estos guiños, esto, ¿no? Que como bien destacás vos, ¿no? Hay que leer en clave política, el Papa forma parte de la Iglesia, no va a decir, bueno, aborto legal para todas, pero es como un guiño, un gesto. ¿Cómo crees que puede incidir esto en la política nacional, en el día a día de los argentinos y argentinas? Bueno, yo hay que esperar un poco, ¿no? A ver cómo lo interpretan, qué análisis hacen. Ahora comienza un receso en el Congreso. Nosotras vamos a tratar de que lean esto en clave política también. Yo no creo que linealmente habilite el debate, pero no lo obstaculiza. Incluso dijo, estas cosas son, las resuelven cada estado. Cada estado define cómo quiere hacer estas cuestiones. Lo dijo muy apenas, asumió cuando estaba en Brasil, habló de estado laico. Él va a hablar para la... Digo, no es lineal que los diputados van a cambiar de opinión en marzo cuando retomen las sesiones y van a legalizar el aborto. No es lineal. Pero la verdad que el Papa viene diciendo que está en contra del neoliberalismo salvaje y de la no correcta distribución de las riquezas, y sin embargo tenemos neoliberalismo salvaje. Entonces, que el Papa se exprese no cambia al día siguiente la realidad, pero se puede iniciar un proceso. Marta, bueno, estamos en comunicación con Marta Alanís, ¿no? Ella es integrante de la de Católicas por el Derecho a Decidir, ¿no? Una agrupación que desde el catolicismo justamente aboga por el derecho al aborto. ¿Cómo le marca la cancha, o de alguna manera, a los propios integrantes de la Iglesia, ¿no? Hablábamos anteriormente de cómo acá en la ciudad de La Plata, ¿no? Monseñor Aguer y la UCA presionó a Zulma Ortiz, a María Eugenia Vidal, justamente para que den marcha atrás con el protocolo, ¿no? El protocolo que nos había sorprendido gratamente desde el Ejecutivo Provincial, que en este caso la UCA, la propia Iglesia, hizo lobby contrario al derecho al aborto. ¿Esto puede disciplinar de alguna manera a obispos o a gente con responsabilidad dentro de la propia institución? Bueno, uno de los grandes problemas que tiene Francisco, no somos las Católicas por el Derecho a Decidir, que somos disidentes en algunos temas y los decimos. El problema del Papa en la mayoría de los países de América Latina son los obispos, que no siempre adhieren a las posturas del Papa cuando se trata de una apertura en cualquier tema, en cualquier tema. La Iglesia es caracterizada por tener posturas muy conservadoras, incluso en adherir a proyectos políticos para nada populares. Entonces, la postura del Papa en temas de sexualidad, en decir, no es lo central. Tenemos que pensar en otras cosas. Tenemos que evangelizar en otras cosas también. No hablar solamente del tema de la sexualidad, lo dijo claramente. Pero no todos los obispos están de acuerdo con el Papa. Por eso entran a jugar tensiones a lo interno de la Iglesia. Y es bueno que comiencen las tensiones, porque ustedes en La Plata tienen a Monseñor Aguer, que es uno de los exponentes de la derecha más conservadora en el país. Es uno de los más duros y está a la derecha del Papa. Entonces, el disciplinamiento es relativo. Son diferentes corrientes, ¿no? En pugna. Me gustaría preguntarte... Yo quería decir, y además la Iglesia, una cosa es la jerarquía, pero la Iglesia no tiene una sola postura en estos temas. Claro. Hay corrientes teológicas, está la teología feminista, la teología de la liberación, que tienen diferentes posturas en relación a la sexualidad, a la anticoncepción, al aborto, y también hay muchos sacerdotes que en las comunidades pobres acompañan la decisión de la mujer que decide interrumpir un embarazo. No asociemos Iglesia a Monseñor Aguer. Si alguien está fuera de lo que es el sentido del cristianismo, es Monseñor Aguer, no la Iglesia pueblo que vivimos todos los días y resolvemos nuestros dilemas, nuestra vida, con nuestras convicciones. No, no asociemos Iglesia a lo más duro de la Iglesia Católica, que es parte de la Iglesia y tiene poder. Tiene el poder de asustar a Vidal y retirar el protocolo. pero ese poder tiene patas cortas en la historia. Marta, no, sí, mi pregunta iba destinada por último, como para cerrar, ¿no? Que para muchos y para muchas, a veces suena hasta contradictorio, ¿no? Muchas veces para los jóvenes que vivimos y que en todo nuestro recorrido, una iglesia bastante dura, bastante reaccionaria, muy alejada de los sectores populares, por ahí ahora empiezan a visibilizarse y empiezan a tener más fuerza otras manifestaciones dentro de la iglesia. Pero ¿cómo se salda o cómo saldás vos como militante católica estas contradicciones, ¿no? De esta postura a veces bien reaccionaria dentro de la iglesia? Algo adelantaste recién, ¿no? Que hay diferentes corrientes, pero ¿cómo se entiende al catolicismo con justamente con una militancia por el derecho al aborto, por ejemplo? Bueno, eso suena contradictorio, porque el discurso de la jerarquía ha sido el más escuchado en contra del derecho. El derecho al aborto implica ser abortistas a secas. Simplemente es pedir que el Estado regule, legalice, garantice, acompañe a las mujeres cuando deciden interrumpir un embarazo. Entonces, nosotros tenemos derecho, desde la propia doctrina de la Iglesia, a disentir en temas donde no hay consenso. El disenso es parte de la Iglesia Católica, es parte de la doctrina. Uno puede disentir. Lo que en estos temas no hay un consenso pleno, podemos disentir. Y estamos tranquilas con eso. Ahora, somos católicas y somos feministas. Entonces, y nos hemos conformado como feministas reflexionando justamente las consecuencias de una iglesia tan masculina que no ha dejado lugar a las mujeres en su historia. Entonces, tenemos la obligación de denunciar y de anunciar posibles cambios. Marta, muchísimas gracias, clarísima tu posición, y también ayudarnos. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande. Un gran abrazo. Pasaba entonces Marta Alaniz, ella es militante de este espacio.